La conciencia humana y el sentido del bien y el mal que el hombre ha recibido de Dios grita de repulsión contra tales enseñanzas. ¿No han tergiversado Calvino y Agustín al amoroso y misericordioso Dios de la Biblia? ¿Nos creó Dios para ser simples títeres moviendo Él las cuerdas? ¿Es nuestro sentido innato de hacer elecciones genuinas por nuestra propia voluntad, a veces racionales y en otras ocasiones impulsivas o incluso con lujuria, un delirio total? Dios hace un llamado a la razón humana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Nadie puede participar en la razón sin tomar decisiones entre las diferentes opiniones, teorías, opciones o posibles cursos de acción. Por lo tanto, sin el poder de elección, el hombre no es un ser racional. Y de seguro, sin el poder para tomar decisiones genuinas, el hombre no podría ser moralmente responsable y rendir cuentas a su Creador. Toda la Biblia llama al hombre a elegir entre el tiempo y la eternidad, entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre él mismo o Cristo. Jonathan Edwards afirmó que un acto de la voluntad es lo mismo que un acto de elección o elegir. Ni existe motivo bíblico, científico o lógico para el hombre, quien toma decisiones de toda clase diariamente, que no pueda también, sin primero tener que ser regenerado, elegir entre el bien y el mal, Dios o Satanás, genuinamente abrir su corazón a Cristo. Palmer lo llama una paradoja, que aunque el hombre es totalmente depravado y no puede creer, y que la fe es un don de Dios, producto del trabajo irresistible del Espíritu Santo, aún así es decisión del hombre creer. Él tiene el deber de obedecer el mandato de Dios para creer. No es ninguna paradoja, es algo absurdo. Nadie puede justamente ser responsable por no hacer lo que es imposible para él hacer. ¿Podría ser cierto que no tenemos más remedio, sino solamente que Dios provoque que hagamos lo que sea, habiendo predestinado cada pensamiento nuestro, palabra y hecho? Esto, sin duda, no es una percepción celebrada en la experiencia ordinaria, como lo discutió Agustín. Sin embargo, aunque esto sea en contra del sentido común, el calvinista se ve obligado a aceptar este punto de vista para apoyar su sistema. Agustín, a quien veremos en el próximo capítulo, cree en la voluntad libre del hombre, mientras que Lutero enseñaba que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Calvino dice que el pecado en el que estamos cautivados fue decretado por Dios, y por lo tanto no hay escapatoria excepto por el acto soberano de Dios. Si tal es el caso, entonces es Dios quien tiene al hombre en la esclavitud del pecado. La Biblia no declara en ninguna parte que la soberanía de Dios requiera que el hombre no tenga poder de tomar una decisión genuina, moral o de algún otro tipo. Obviamente, si la soberanía de Dios hace al hombre totalmente incapaz de cualquier elección moral, entonces Dios soberanamente debe causarle a creer en el Evangelio. Por lo tanto, los 5 puntos del calvinismo realmente fluyen desde este punto de vista erróneo de la soberanía.